Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Ya sabes que emitimos desde Zaragoza y nos puedes escuchar en cualquier lugar del mundo a través de la grabación del podcast en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. O quizás nos estás escuchando a través de las radios libres que nos reemiten: Radio Chicharra de Teruel, Chabolo en Zaragoza, Radioactiva en Alcoy Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu Asturias, Sinsiliki Ratia en Orereta Euskal Herria, Ritmo en Getafe Madrid, FM Radio en Écija Sevilla, La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo en Chile, Radio Filispim en Ferrol en Galiza y la radio online de A las Barricadas. Hoy es domingo, 1 de diciembre de 2013. Tenemos ya los estudios centrales de Radio Topo repletos de gente con ganas de compartir dos horas de radio aquí en la enredadera. Pati, a ver, ¿qué menú tenemos para esta enredadera? Primero empezaremos con un editorial que hoy hemos preparado a través de un texto que se publicó esta semana en Rebelión y que escribió Santiago Albarrico. Luego tenemos por aquí a Pum, que va a dedicar su gitanjáfora a Carlos Jiménez, un maestro del TVO. Buenas noches, Pum. Buenas noches. Hay que decir que hoy el hilo conductor del programa va a ser el mundo del cómic. ¿Tú todavía crees que los TVO son cosa de niños? Hoy veremos que no. Ni de casualidad. Ni de casualidad. Pero antes vamos a charlar con Dani para comentar o por lo menos dar un anticipo de las primeras actividades de las jornadas para la recuperación de la huerta zaragozana. Buenas noches, Dani. Hola, buenas noches. Y también disfrutaremos del quinto capítulo de nuestra particular radionovela interactiva Ponme otra caña, Carlos. Ataros los mochos que hoy vienen risas aseguradas y después a tope con los Malavida. Tendremos por aquí a Xcar del editorial Cornoque de la asociación Malavida que traen Fanzine 28, dedicado a los modernos y sus mierdas. Está Roberto Artigas, igual os suena de Vinos Chueca, hoy viene como el gran Bob para presentar en vivo con su guitarra Estos son los Malavida, un CD que acompaña al TVO Los Mediamierdas 2, seamos optimistas. También presentaremos lo nuevo de Chema Cebolla, Harry Clever a todo color, y nos van a adelantar una edición comiquera, no sabemos mucho más, de El Manifiesto Comunista, de Marx y Engels. Y como no, los detalles del duodécimo Salón del Cómic de Zaragoza. También tendremos por aquí a nuestro paseante Paco Iturbe, que hoy nos va a llevar al Canal Imperial, el cuarto río de Zaragoza. Así que, bueno, comentaros que si quieres contactar con este programa, bueno, deciros que en el apartado musical, José Santa Inés hoy nos ha preparado canciones de Cés Freixas, Babylon Circus, Star Horn, Alguacil, El Reno Renardo y Dam. Como siempre, música que viene, bueno, de Cataluña, de Colombia, de Palestina, de Suiza, de un montón de sitios diferentes. Y, bueno, como tenemos al gran Bob, igual algunas hoy no suenan tanto y preferimos la música en vivo. También recordaros que durante estas dos horas de emisión en directo podéis llamarnos al número de teléfono 976-29-13-98. Y este programa La Enredadera está encantadísimo de recibir tus sugerencias. Nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, escribirnos una cartica al apartado 6032-50.080 de Zaragoza. Y también estamos en las redes sociales N-1, Twitter y Facebook. Y bueno, allí nos puedes poner comentarios, especialmente la radionovela que tenemos ahí un grupo abierto. Ponme otra caña, Carlos, la encuentras y sugieres cómo quieres que sigamos la historia. Así que sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Y hoy vamos a comenzar la enredadera, perdón por los fallos del micrófono, con unas palabras de Santiago Albarrico. Se llama el texto La amenaza de los conocidos. Ha sido publicado esta semana en el medio cubano La calle del medio y también lo tenéis en rebelión.org. Así que vamos a comenzar con estas palabras de Santiago Alba. Cuando éramos niños se nos enseñaba a desconfiar de los desconocidos. Los desconocidos, por lo general, presentaban un perfil lombrosiano que los identificaba con las clases más pobres y con los extranjeros. Desconocidos eran sobre todo los que no vestían a la moda, no iban bien afeitados y exhibían teces morenas, cicatrices faciales y cuerpos mal alimentados. Y desde luego los gitanos, los drogadictos y los negros. las clases medias capitalistas han desarrollado durante siglos un instinto clasificatorio fundado en la sedimentación de esta imagen del desconocido amenazador, procedente del espacio exterior, al que se reconoce por un conjunto de rasgos físicos inequívocos, muy grandes o muy pequeños, torpes, sucios, atezados, aristados, barbudos, peludos, muy tímidos o muy agresivos, es decir, pobres. Lo peor que puede decirse de esta memoria social, del estereotipo, que confunde clase y raza, desdicha y maldad, es que no es propiamente capitalista, sino que conserva, y esa es la acusación, lo peor y solo lo peor de la humanidad milenaria. El extremo ideal y caricaturesco de este cliché dominante, el desconocido, es el ogro o la bruja de los cuentos clásicos. Y en nuestro mundo contemporáneo, el extraterrestre, cuya genealogía paralela e inquietante se refleja en su extravagante anatomía inhumana e irracional y en el concomitante deseo de conquistar la Tierra. Naturalmente, este terror al desconocido sigue existiendo, complicado ahora por la promiscuidad cosmopolita de las grandes ciudades y el carácter casi atmosférico del llamado terrorismo. Pero se está produciendo una revolución, o al menos una subversión imaginaria en la memoria social de los estereotipos. Es un cambio muy inquietante que extiende el terror y enraiza las amenazas en el interior, en el terreno de esa vida privada, cálido refugio burgués, donde hasta ahora nos sentíamos protegidos y seguros. Me ha llamado la atención el número de noticias que en las últimas semanas alimentan esta subversión de los clichés. La abogada rica que mata a su hija de 12 años. La pareja insospechable que 30 años antes había matado a sus exesposos y a sus hijos. El profesor de religión que asesina, trocea y congela a su hermano. El vecino amable que había secuestrado y violado a 3 chicas durante 20 años. Es verdad que noticias como estas han hecho siempre las delicias de un público aficionado a las golosinas truculentas, una extraña necesidad del alma, pero el placer se asociaba a su carácter excepcional. Ahora se está dibujando y estabilizando algo así como una nueva norma. Cuando se pregunta a los amigos o a los vecinos de los asesinos, todos coinciden en declaraciones que tienen también ya la frecuencia y el peso de los epítetos. Nadie lo hubiera sospechado. Era un buen vecino. Una persona normal. De pronto, nuestro deformado instinto clasificatorio que asociaba clase y raza, amenazas y rasgos físicos, ya no nos sirve para orientarnos. Hay que desconfiar también de las personas normales. Los más desconocidos son en realidad nuestros conocidos. Y no es que estas cosas no ocurran. Ocurren. Las estadísticas demuestran, por ejemplo, que la mayor parte de los abusos sexuales se cometen dentro de casa. Pero el sentido común, digamos, siempre atribuía esas conductas a una desviación patológica, es decir, era la conducta misma la que convertía al delincuente en un repentino desconocido. Ahora sucede más bien lo contrario. A fuerza de acumular noticias y disociar clichés, se genera la ilusión de que es la normalidad misma, como antes era la anormalidad, la que amenaza y mata. De que cuanto más normal parece nuestro marido o nuestro vecino, más peligroso es en realidad. De que las amenazas más serias proceden de los más próximos o de los más conocidos. Este desplazamiento y desorientación estereotípica no puede dejar de relacionarse con la subversión antropológica de una sociedad que descompone todos los vínculos para desprender, como su ideal económico y cultural, un individuo consumidor, encerrado en un caparazón blindado, amenazado por todos los otros individuos consumidores, amenazador el mismo para todos los demás, unos y otros, aterrorizados por igual en nuestros pequeños tórax revueltos, imágenes, tentaciones, fantasmas, mientras nos dirigimos, volviendo a derecha e izquierda la cabeza, capaces de cualquier crimen, al supermercado. El terror, y no el placer, es el mejor estímulo al consumo y el más poderoso sostén psicológico del mercado. Si no hubiera otros motivos, habría que reprochar también al capitalismo este gran fracaso antropológico. En lugar de extender la confianza a los desconocidos, como han soñado durante siglos religiones y utopías, ha contraído la desconfianza también hasta los conocidos. No solo los gitanos, los negros, los extranjeros, los pobres son peligrosos. Cualquiera, incluso tú mismo, puede ser un monstruo. La normalidad misma es monstruosa. No confiemos en nadie, no nos casemos, no tengamos hijos, no invitemos a cenar a los amigos, no tengamos amigos. Gastemos todo nuestro dinero en máquinas y guardaespaldas, preferiblemente no humanos. de esta subversión de la vieja y clasista memoria estereotípica de la humanidad, deberíamos al menos sacar una alerta provechosa. Porque, en efecto, los hombres más dañinos para la humanidad, los más destructivos, los más criminales, no son pobres, ni gitanos, ni barbudos. Van bien vestidos, bien afeitados, bien peinados. Elegantes, bronceados, desenvueltos, despiertan respeto y admiración. No deberíamos poner nuestras vidas en sus manos. Se llaman banqueros, empresarios, ministros, generales. Mi marido es directivo de Monsanto. Mi padre trabaja en el Pentágono. Son golosinas truculentas. Abismos deliciosos de terror. Que ni el cine ni los periódicos han explotado todavía. Venga, y vamos a seguir con un poquito de música y nos vamos a ir hasta Palestina. No sé si os sonará un documental que grabó Fermín Muguruza, súper recomendable, de músicos palestinos, en este caso son Dam, que bueno, es un trío compuesto por Tamer Nafar, su hermano Suhel y su amigo Mahmoud Jere, que se creó en 1998. Dam significa sangre en árabe y en hebreo, pero también es el acrónimo de The Arabic MCs. Dam canta en árabe, pero también en inglés, en hebreo, en francés, y bueno, lo que intentan es llegar a un público más amplio con letras que, bueno, pues representan la frustración y la sensación de ser ciudadanos de segunda zona en Israel. Pero también tratan otros temas, pues como pueden ser los temas típicos del rap, la violencia o el tema de las drogas, ¿no? En este caso, os vamos a dejar con uno de los temas de sus tres discos editados. Esta canción se llama No tengo libertad. I no have freedom. Dam. Yes, تعجب قم تحمو شوي دينا فوق مع الدربكة لحظة لا لسه عبز أكثر فوليوم خلينا استحمى شوي هلا مع الدربكة إدي والما أروح بشوف فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين أنا ما يتغير مش حسين ولا نور إلا سياج منها إحنا شايفين سما لونا أسرق غير ما أبيض منو استشمال تطرق في طبقها انا صامد عايش متفائل ما تعزل من الامل بيجي ضرف عسل ولو لسه وردو انا مربوط فلسطين تجنين لحفل الطابور اجري بالارض جذور شجر زيتون ضل تولد وتجدد وتجدد غصون كل غصون ممدود للسلام كل غصون معروض لاحتلال ما يريد استسلام طب ليه ايه انا اللي ما اله حريه احمر انت اللي لفوق والما اروح بشوف حدود سجن الانسانيه الجيون المانية ان نكون معيون دائما معمية نتفرج اطفال العالم الحرة دائما نضل بدا تحرج للحياة المرة وقوانا شطرين بس بتبارج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الاوضاع واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بنقطه مش بقصه للحياة انولدنا ولما لقيناه مش بيدينا جربنا نخدها فمدنا كل اللي طلبناه كان نفس اللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليه اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وين ما رح بشوف شهود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية وين ما رح بشوف شهود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية وأنا بديش أعيش عروكة بيت وأنا بديش أموت عشري وأنا لسه في شايف الاحتلال مادد إيد رضا مش للسماء مش مساواة بل تهديني حابب مشنقة وكمان الجدار اللي فاصل بيني وبين حالي اللي ما مخلينا اشوف ضوء السماء وقبر الواحد هو 50 ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما رح بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم Yeah. I'm locked. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora cada dos domingos en La Enredadera y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Bueno, bueno, bueno, bueno. Hoy no vamos a tener reto con Pum. Buenas noches, Pum. ¿Cómo que no? Ah, sí que tenemos reto. Sí. ¡Anda! No lo Oye, sabía. Qué, que bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Nacho, ya lo sabes. Bien, bien, bien. Bueno, ya sabéis que Gitanjáfora es la sección quincenal de literatura aquí dentro de La Enredadera. Y hoy, como un poco el hilo conductor de este programa va a ser el mundo del tebeo, pues Pum. Que además ya sabes que a mí me encanta. Lógicamente, pues has traído uno de los grandísimos maestros de la historieta. Como una especie de dios. Ahí es va. Una especie de dios, no, porque no solamente es un gran dibujante, un gran historietista, un gran contador de historias, o sea, es esa forma que tiene de describir unas cosas. No, no sé si conocéis a Carlos Jiménez, yo creo que sí. Uh-huh. Y todos conocemos Paracuellos, Barrio, son historias muy duras. Y él no se queda solamente en la parte truculenta de toda esta etapa, sino que además, o sea, las embebe de una ternura tan especial y nos cuenta las cosas de una forma tan maravillosa que es importante todo eso que nos transmite, y además es imposible no tenerle un cariño especial a este hombre. Yo creo que hay que ser muy buena persona para incluso verles cosas positivas a esa gente que le jodió la vida. Gracias, merci beaucoup, merci. Y ahora, para terminar, una canción que todos pueden cantar conmigo y pueden también bailar, Mi Gran Noche. ¿De acuerdo? ¿Conocéis esta canción? Salvatore Adamo. Salvatore Adamo. Bueno, he elegido esta canción para ponerla de fondo, que bueno, la vamos a estar escuchando en bucle todo el tiempo, porque en uno de los cómics más famosos, tebeos, a mí me gusta decir tebeos, pero se me escapa la palabra cómic siempre, de Carlos Jiménez, que es Los Profesionales, pues solamente tienen un disco en el sitio donde están todos reunidos para dibujar y están poniendo constantemente este disco de Adamo con esta canción. Invitan a las chicas a bailar, Adamo. ¿Celebran cualquier cosa? El disco de Adamo de fondo. De hecho, hay algunas viñetas, algunas escenas en las que hay alguno que dice, pero tío, por favor, ya no puedo más con este disco, vamos a cambiar el disco. Música de guateque total. Total. De los años totalmente. 60. De Incluso de los Rafael 60. Hizo una versión un poco más guarreras que la de Adamo, pero bueno, ahí la tenemos de fondo. Y vamos a empezar a hablar ya de Carlos Jiménez, que bueno, todos sabéis que es un gran dibujante, un historietista español, nació en Madrid en el 41 y participó en la renovación del cómic español. Es uno de los historietistas más importantes porque formó parte de ese boom del cómic adulto español que hubo un poco cuando tuvimos la época del destape y todo esto, pero bueno, hay más cositas de por medio que ahora descubriremos. Se ha destacado también además por su militancia política, que de eso tampoco hablaremos mucho porque yo creo que si leemos sus tebeos ahí queda bastante reflejado muy bien todas las ideas de este hombre, que es un hombre maravilloso. Yo creo que es bastante además coherente con todo lo que ha hecho, y también por su defensa de los derechos de los guionistas y los dibujantes. Él de pronto un día se planteó que por qué un tío se tenía que estar forrando con lo que él había hecho y vender sus tebeos al extranjero y estar forrándose con todo eso, y él no veía un puñetero duro de todo aquello. Entonces digamos que ahí estuvo muy muy muy implicado. Ha reflejado también su biografía en su obra, cosa que es por la que más conocido es. Pues reflejó su infancia en los hogares del auxilio social. No sé si sabéis lo que eran los hogares del auxilio social, me imagino que sí, pero eran unos hogares que regentaba, por decir algo, la Falange Española, en la cual recogían a los niños de familias que no tenían posibles, incluso de padres que estaban en la cárcel, gente enferma, vamos, gente que no podía pues atender a las necesidades de los niños, y eran unos lugares donde pues había un montón de niños pasándolo bastante mal, y bueno, lo reflejó en sus tebeos de Paracuellos. Luego también en Barrio reflejó su juventud, a posteriori en El Barrio de Lavapiés, también muy dura esa serie. Y luego pues sus primeras aventuras como dibujante en Barcelona, en la serie de Los Profesionales. Pero vamos a empezar un poquito a ver cuál ha sido la trayectoria de este señor. Bueno, vivió sus primeros años en el barrio madrileño de Tomelloso, pero su padre murió al poco de nacer él y su madre enfermó de tuberculosis cuando tan solo contaba con 5 años. Por lo tanto, pasó los siguientes 8 años internado en estos hogares del auxilio social que hemos nombrado, con algunas breves temporadas en las que lo acogió una familia de Paracuellos del Jarama, de la que él todavía habla con bastante cariño. En esta época en la que estuvo en los hogares de auxilio social, él era un gran fan de El Cachorro, un tebeo de José Iranzo, incluso copiaba las portadas, y fue allí donde decidió que él quería ser dibujante de tebeos. No vamos a hablar mucho más de esto. Quien quiera saber un poquito de la etapa de Carlos Jiménez en estos hogares del auxilio social, yo les recomiendo que se lean Paracuellos, bastante autobiográfico. Él se representa a sí mismo como Pablito. Pero vamos, os aviso que es duro. Yo recuerdo cuando lo intenté leer la primera vez, no pude acabarlo porque lo pasaba realmente mal. Y ahora estos días, pues como pretendía hablar de Carlos Jiménez, lo retomé y he seguido pasándolo realmente mal, porque sabes que esas cosas han pasado realmente, que había gente así de malvada, así de cruel, y gente para la cual pegarle una paliza a un niño era algo venial, era algo normal y corriente. Que las idiotice con solo una mirada. Bueno, a los 14 años sale de los hogares del auxilio social, vuelve a su barrio y empieza a trabajar para un taller de porcelana en El Rastro y sigue dibujando tebeos. Él nunca deja de soñar con que quiere ser dibujante de tebeos, pero ahora, en vez de estar influenciado por El Cachorro, está influenciado por El Capitán Trueno. Y en 1958, por fin, un momento importante, muy importante para Carlos Jiménez, conoce a Manuel López Blanco, que era el autor de las aventuras del FBI. Y este señor, pues bueno, a pesar de que Carlos Jiménez estaba muy nervioso cuando lo conoció, incluso le dolían las tripas y tal, bueno, lo que nos pasaría a todos si conociésemos a un señor que admiramos, ¿verdad? Pues este señor, Manuel López Blanco, lo emplea de ayudante suyo, y entonces pues Carlos Jiménez empieza a dibujarle fondos, y incluso este señor le proporciona algún trabajo para la agencia Ibergraph. Su primera serie importante fue Drake and Drake, con guión de José Mallorquí, pero acabó dejándolo por una cuestión de soberbia, según las propias palabras de Carlos Jiménez, y entonces su trabajo en Ibergraph duró muy poco más. Eso fue el final de una época, pero el comienzo de otra, porque no puedo dejar de decir que a lo largo de toda su vida, para Carlos Jiménez, cada cambio ha sido un paso adelante. En 1962 compartió estudio en el Manzanares con Esteban Maroto y con Adolfo Usero, y realizó historietas bélicas para una editorial que estaba entonces un poquito así como en auge, que era la editorial Maga, y un tebeo que se llamaba Buck Jones para una agencia barcelonesa. Luego trabajó para Selecciones y Creaciones Ilustradas de Josep Tutein, iniciando en 1963 un western por el que se le conoció bastante, que fue Gringo, con guiones de Manuel Medina. También dibujó varias historietas románticas para el mercado extranjero. Y bueno, concretamente del western este de Gringo, Manuel López Blanco, este señor que lo acogió al principio para que le dibujara los fondos, decía: su oeste es de cuento de hadas, porque en lugar de cuervos y buitres hay pajaritos y flores. Una cosa importante de los westerns, bueno, del western de Gringo de Carlos Jiménez, es que se preocupaba de lo que pasaba con todo el mundo, incluso con esos indios a los que matas. Ese indio tenía mujer, tenía hijos, tenía una vida atrás. O sea, no puedes dejar 200 indios muertos porque el vaquero tenga que llegar a donde tenga que llegar y ser el bueno de la película, no. ¿Qué ha pasado con la historia de esa gente a la que él ha matado por lo que sea? ¿Y qué es lo que hay detrás? ¿Qué historias hay detrás? Entonces, esto un poco fue lo que marcó la diferencia de este western. y sucedió. Cuando terminó la mili, en la cual estuvo dibujando este western de gringo, y con un hijo recién nacido, pues las necesidades económicas lo impelieron a trasladarse a Barcelona. No solamente eso, sino porque él pensaba además que como allí era donde se estaba moviendo un poquito todo el mundillo del dibujo, decía, bueno, pues si tú quieres cocinar, te tendrás que meter en la cocina. Y entonces fue por eso por lo que se trasladó a Barcelona y acabó compartiendo estudio y experiencias con otros dibujantes en lo que sería denominado como el Grupo de la Floresta. Bueno, este Grupo de la Floresta, no hablaré mucho de ello. Si os metéis en la página de Carlos Jiménez, ahí hay una entrevista larguísima que le hicieron. Él mismo cuenta su vida y habla bastante de esta etapa de la Floresta, que fue bastante bohemia. Fue una etapa en la que volvió a recuperar un poco la cultura, a leer, la vida bohemia también, y se debían de pegar unas juergas tremendas estos ahí en ese chalet que alquilaron entre todos. Entonces os recomiendo que os metáis en la página de Carlos Jiménez, que ahí tenéis muchísimos más datos. En 1967, esas reivindicaciones suyas de los derechos de autor y su nueva conciencia del medio también le hacen abandonar el western este gringo que estaba haciendo. Y como he dicho, como estaba aquí con el Grupo de la Floresta, es un periodo de gran efervescencia para él, de un aprendizaje de muchas cosas, muchas lecturas, y aparte también algunos trabajos alimenticios como Tom Berry y Kiko 2000 para el mercado alemán, y también abordó una obra de ciencia ficción que fue Delta 99 con guión de Jesús Florestíes. Luego, de 1969 a 1975, realizó la serie Dani Futuro, que le suena a muchísima gente, que es maravillosa, con guión de Víctor Mora, y que es considerada como su primera gran serie. Esta serie se inició en Gaceta Junior y se suspendió en 1970 para reanudarse en el 72 en la revista belga Tintín. Cuidado, porque la revista Gaceta Junior lo que hizo fue vender la obra al mercado belga sin consultar a ninguno de los autores. Carlos, en este intermedio, Carlos Jiménez, perdón, que ya lo nombro con toda la familiaridad del mundo a estas alturas, había iniciado las series Iris de Andrómeda y Rey 25, además de terminar también Ulises, que era una serie erótica para la revista alemana Pip, y que Carlos Jiménez consideraba absurda, porque decía que en Pip lo único que no se censuraba era el sexo. Como palomas. Mucho más orgulloso está de las historietas de terror El Miserere y El extraño caso del señor Valdemar, ambas para la revista Trinca y que fueron basadas en relatos homónimos de Becker y de Poe, que imagino que a todos os sonarán un poquito, que alguna vez los hemos nombrado aquí. En el 73 empieza a formar parte del grupo Premiá, que adapta La isla del tesoro y Los cuatro amigos con guión de Mariano Hispano. Y a partir de 1975, que empieza así un poquito más lo interesante, empieza a realizar sus propios proyectos como OM, una serie así un poco de ciencia ficción en la que aparece una especie de bicho viscoso que le cae en la cabeza al protagonista y que le empieza a comer el coco. Os la recomiendo, es bastante interesante, que está basada en una adaptación de la novela de Brian Aldiss, nunca me sale, El lento morir de la tierra. Y también empieza a trabajar en esta época para las revistas satíricas como Matarratas, Muchas Gracias y El Papus, con series que ya hemos nombrado como Paracuellos y esta que no os la podéis perder, que es España, una grande y libre, con guiones de Iba. Y también en el 77 comienza por fin con Barrio. Puedo pagar. Decir que hasta este momento la mayor parte de sus trabajos se habían publicado en el extranjero. Él era casi un desconocido en España, pero a partir de todas estas publicaciones, para Cuellos, Barrio, España, una grande y libre, empieza a recibir constantes amenazas de muerte por parte de grupos de ultraderecha. No hablaremos del atentado que hubo al Papus, supongo que todos más o menos conocéis la historia, sino simplemente con que lo metáis en internet. Un grupo de ultraderecha puso una bomba en la revista El Papus, mataron al conserje y bueno, podía haber pasado mucho más. Y os recomiendo que si os metáis en YouTube busquéis la entrevista que le hicieron a Carlos Jiménez acerca de este tema, porque no tiene desperdicio. En el 78 publicó la saga de los Menéndez y en la revista Primeras Noticias e inició Culan el Leproso, que es una adaptación de un relato de Jack London que aparecerá en la revista Totem en 1979. Y en el 80 publicó Érase una vez en el espacio, basada también en relatos de Jack London y en los diarios de las estrellas de Stanislav Lem. Hay que decir que Carlos Jiménez es un gran lector de literatura de ciencia ficción, le encanta. Y bueno, algunos compañeros del Malavida que luego entraban por aquí, si les preguntáis, han tenido la suerte de conocerlo en persona, hablar con él, y han tenido charlas acerca de literatura de ciencia ficción con él. La verdad que es un hombre encantador. Bueno, pero al mismo tiempo que todas estas cositas que se publicaron en la revista, que creo que se llama 1984, él sigue con la serie de Paracuellos, que en aquel momento se titulaba Auxilio Social, en la revista Comics Internacional. Luego en el 82 participó en la creación de la revista Rambla, donde serializó por primera vez Los Profesionales, que es un poco las historias y las vivencias, así en plan un poco lo que diríamos ahora un slice of life, pues de las aventuras que les pasan a un montón de dibujantes juntos en un sitio y que no hacen más que, con perdón, hacerse putadas unos a otros. También abordó las relaciones sentimentales en Romances de andar por casa e Historias de sexo y chapuzas, que se publicaron principalmente en Francia. Bueno, él pensaba que, en uno de sus tebeos, por cierto, lo decía, que aquí en España, pues debido a todo el tema de la represión, de la guerra, posguerra y toda esa sensación de opresión que había, en España o no se follaba, o se follaba poco, o se follaba mal. Y entonces las relaciones sentimentales y sobre todo las relaciones sexuales eran pues bastante raras, extrañas, con una mezcla emotiva bastante curiosa, y él lo representó en estos tebeos que os recomiendo también, porque de verdad que son maravillosos y además es que, no sé, como que te llegan bastante. Pero también tiene otro registro este señor. Como cómic de acción hizo Bandolero en 1987, Una infancia eterna en 1991 con guión de Godard, y Jonás, la isla que nunca existió, entre el 92 y el 2003, que fue una publicación que se publicó, perdón, previamente en Internet, de la que fue pionero Carlos Jiménez, esta publicación previa en Internet, pero que fue un fracaso. Y luego, en 1996, toda su obra empezó a ser reeditada por la editorial Glénat. Decir que ha participado también en los storyboards e incluso en partes de adaptaciones de guiones de algunas películas como El Capitán a la Triste, El Espinazo del Diablo y algunas otras que no tengo apuntadas, pero bueno, simplemente tendríais que buscarlas. El Espinazo del Diablo no es una película que a mí me gusta especialmente, pero sí que se nota mucho la mano de Carlos Jiménez porque se ve mucho de Paracuellos en ella. Y es un señor que ahora está muy mayor y todo lo que queramos, pero que sigue al pie del cañón, que es un señor que no se calla, que es un señor que no tiene pelos en la lengua. Y entre el 2007 y el 2008, otra de sus obras políticas llamó bastante la atención. Era 36-39 Malos Tiempos, que habla de la guerra civil española, pero habla desde el punto de vista de la gente que no luchó en la guerra. Otra serie durísima en la cual Carlos Jiménez no se calla absolutamente nada de lo que piensa. Y el amo del Palomar. Y bueno, su última obra de envergadura es una biografía de Pepe González, y lo vamos a dejar aquí porque podríamos seguir toda la noche hablando de Carlos Jiménez, pero no tenemos tiempo. He intentado condensar un poquito toda esta información que hay por ahí, solo recomendaos sobre todo sus series autobiográficas, que son una maravilla. Y bueno, vamos a descansar aquí un poquito y ahora os propongo el reto. Que por cierto, si no tenéis acceso en bibliotecas públicas a los tebeos, ¿no?, de Carlos Jiménez, en la biblioteca Fría Kahlo tenemos bastantes. Hay bastantes, están todas las historietas del Tótem, sí, sí, de Comics International, ahí además hace poco que estuve yo echándoles un vistazo, ahí hay bastantes cositas. Os pasáis si queréis los lunes por Triciclo de 6 a 8 de la tarde ahí en la calle Pedro Liñán y os ojeáis alguno de Carlos Jiménez, que merece muchísimo la pena, desde luego. Haga el favor, quiero continuar, aunque yo estoy triste. Quiero otra vez el poder fabricar los más bellos. Hoy vamos a ir directamente al reto. Directamente, ¿no? Como se nos ha ido el tiempo, dejamos el cuento para el próximo día. Una pena porque me había quedado un cuento súper chulo. Pero, la radio es lo que tiene, amigos, el directo, hay más gente aquí esperando. No, vamos a ir al reto, un reto muy facilito, muy sencillo, ya que hoy va la noche un poco de tebeos, que hemos estado hablando del gran Carlos Jiménez, que, bueno, pues ha sido todo un poco atropellado, ¿verdad? Y encima me he dejado un montón de cosas en el tintero, Pero bueno, como todos de pequeños hemos leído tebeos, pues me gustaría que la gente pues nos mandase qué tebeo de tu infancia recuerdas con más cariño. Bueno, ya lo sabéis, ¿qué tebeo de tu infancia recuerdas con más cariño? Nos podéis escribir, pues bueno, a través de los, todos los medios que tiene la enredadera Gitán Jáfora, y dentro de 15 días, ¿no? En principio, si dentro recibimos... Dentro de 15 días, si todo va bien, pues leeremos todas las aportaciones que nos hayáis mandado, como ha dicho Nacho, o bien a la página web de la enredadera, o bien a la página que tenemos en Facebook de Gitán Jáforas Enredadas, simplemente con que pongáis Gitán Jáforas Enredadas ya os sale, o bien en el blog de Apolonia, los cuentos de Apolonia, .blogspot.com, o bueno, si nos veis por la calle también, no hay ningún tipo de problema en eso. ¿Qué te veo? ¿Recuerdas de tu infancia? Lo con compartiremos más con más cariño. Vamos a hablar de cosas de cariño. Con cariño, muy bien, pues con mucho cariño. Hacemos un paréntesis musical en la radio y seguimos hoy en la enredadera. Y pum, sigue con nosotros que tenemos más tralla, tenemos ¿verdad? Tenemos más tralla. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vamos a ir hasta Lyon, Oulala, France, a un grupo que se llama Babylon Circus. Es un grupo de ska y reggae fundado en 1995. Bueno, estos tienen 4 álbumes y un EP, y realmente trascienden del ska porque mezclan con punk, reggae, rock, swing, jazz. Cantan en francés, en inglés, a veces lo mezclan en algunas canciones, y bueno, hacen unas canciones muy diversas, ¿no? Hay algunas más tranquilas, otras sin letra, otras con letras comprometidas. Y bueno, de su tercer disco, Dance of Resistance, que se centra en el tema antibélico, os vamos a dejar con un tema que se llama Never Stop, Nunca Parar. Ah, no, este es del último. El anterior se llamaba Dance of Resistance, que era un tema, un disco antimilitarista. Y el último, de 2013, se llama Never Stop. Y esta es la canción pues, que da título al, al disco, Nunca Te Pares. You never stop. Sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris de bonnes résolutions. Que t'es grand, petit d'homme. Courir, c'est comme une religion. Tu t'affoles, tu t'affoles. Comme une religion, petit d'homme. Sérieux, tu déconnes. Pour toi c'est presque une religion. En tout cas, c'est tout comme. Comme une religion, petit homme. Une raison que t'es grand, petit homme. Courir, c'est comme une religion. Faut y croire, tu m'étonnes. Comme une religion, petit homme. Venga, vamos a aprovechar esta maravillosa música de Babylon Circus para charlar con alguien que no para. Damos la bienvenida a Dani. Dani, buena noche. Hola, buena noche. Digo que no para porque, vamos, rueda libre, programa los jueves del colectivo Pedalea, sábado paseo por la huerta zaragozana, de estrella a estrella también participando dentro de la Escuela Nogara. Jo, macho, vaya vida intensa que tienes tú también, ¿no, Dani? Un intensivo de radio este fin de semana, vaya. Y en este caso, Daniel va a adelantarnos de forma somera lo que dentro de 2 semanas será un especial en la enredadera. Vamos a hablar de la plataforma para la recuperación de la huerta zaragozana y unas jornadas que han comenzado este fin de semana en Zaragoza. En primer lugar, Dani, ¿qué tal ha ido la primera actividad, que además era en movimiento? Pues la verdad es que muy bien. Fue ayer sábado, 30 de noviembre, un paseo en bici por la huerta de Zaragoza. Y qué mejor manera de comenzar unas jornadas por la recuperación de la huerta zaragozana que yendo al lugar físico protagonista de estas jornadas, ¿no? Y conocer de primera mano la huerta, que está aquí, nada, muy cerquita, 4 o 5 kilómetros, enseguida te metes en los campos de huerta, de torres, espacios naturales increíbles. Y la verdad que muy bien, unas 30 personas acudimos, y eso que la mañana estaba un poquito fresca, hacía viento y demás, y que había que madrugar un poquito, pero bueno, pudimos disfrutar de los espacios naturales de la desembocadura del Gállego con el Ebro, que fueron preciosos, pudimos ver un montón de especies animales y de flora. Y después ya nos internamos en los campos de la zona de Movera y Santa Isabel, y fuimos a conocer un par de torres, Torre Virreina, que está recuperada como una granja de escuela, y talleres de formación para gente en riesgo de exclusión, y después a la Torre San Lázaro también, que es un edificio increíble de estilo palacio aragonés y precioso. Tuvimos la ocasión de hablar con un par de agricultores tradicionales, ¿no? Y la verdad es que nos sorprendió bastante la cercanía con la que nos trataron y que nos mostrasen también los problemas que ellos ven, que pensamos que están alejados de toda esta problemática, pero ellos los ven. Lo que pasa que es que si no se han planteado todavía las alternativas de las que vamos a hablar en estas jornadas. Y después ya acabamos este recorrido pues acercándonos hasta la huerta de Sabores Próximos, a la huerta ecológica de Sabores Próximos, donde pues los compañeros nos recibieron allí con un almuerzo que nos vino muy bien para luego volver contra el cierzo. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y como os decíamos, hoy simplemente os vamos a adelantar las primeras actividades de estas jornadas para la recuperación de la huerta zaragozana, además de la que hubo el sábado, pero dentro de 15 días, el 15 de diciembre, haremos un especial más amplio de por lo menos una hora para charlar con los protagonistas, ¿no?, y la gente invitada. Pero bueno, Dani, lo primero, cuéntanos, ¿qué actividades hay próximas? Pues a ver, son cuatro charlas que se han realizado en torno a cuatro ejes, que son el patrimonio cultural ecológico, las experiencias de recuperación de huerta existentes, la producción y la comercialización consumo. Y van a empezar el día 10 de diciembre, martes, con la charla sobre patrimonio cultural y ecológico que tiene por nombre La importancia de recuperar la huerta productiva en las ciudades. Después continuarán el jueves 12 de diciembre, esa misma semana, con las experiencias de recuperación de espacios agrarios productivos, donde vendrán a hablarnos de distintos parques agrarios que ya están funcionando en otras partes del estado. Después cambiamos de semana y el día 17 de diciembre, martes otra vez, la charla en torno al eje de producción con nuevos agricultores, retos y fortalezas en la huerta urbana. Y ya para terminar, el jueves 19 de diciembre, la comercialización y consumo con Comer de Nuestra Huerta, cómo acercar sus productos al consumidor. Decir que son las charlas y mesas redondas de 7 a 9 en el centro Joaquín Roncal, que está en la calle San Braulio, número 5. Pues ya veis que el tema de la huerta zaragozana se afronta desde diferentes perspectivas, no la estrictamente agrícola, sino también pues la patrimonial, la propiamente social, la económica, y sobre todo para que esto se demuestre pues como una alternativa, digamos, pues al desempleo, a la agroindustria y a la mala alimentación, ¿no?, y la falta de salud, ¿no?, en la que estamos ahora mismo. Eso es. Dani, por último, para quien no conozca la plataforma para la recuperación de la huerta zaragozana, ¿qué es este movimiento? Bueno, pues es un movimiento que aglutina a varios colectivos que están que tienen en común las ganas por recuperar un medio de producción y de comercialización distinto, alternativo, ¿no?, al que nos propone el sistema. Entonces nos hemos juntado varios colectivos y estamos intentando desarrollar en Zaragoza una huerta de proximidad, de kilómetro cero, de productos ecológicos, que lo tenemos. O sea, es que en los alrededores de Zaragoza son todo huertas y, bueno, intentar darle, recuperar esa huerta de antaño, que era un vergel y que alimentaba de productos frescos a la ciudad de Zaragoza. Venga, pues ya lo sabéis, las jornadas para la recuperación de la huerta zaragozana, días 10, 12, 17 y 19 de diciembre, de 7 a 9, en el centro Joaquín Roncal, y luego también el blog, ¿no?, donde tenéis toda la información, Dani, si lo quieres dar. Eso es, quería en huertazaragozana.blogspot.com tienen toda la información de estas jornadas. Y lo prometido es deuda, así que el 15 de diciembre seguiremos charlando mucho más con Dani o las personas que queramos invitar, ¿no?, que quieran venir de la huerta zaragozana, para entre todas pues hacer posible ese término que utilizamos a nivel internacional, que es el de la soberanía alimentaria, tan importante hacia la democracia que deseamos. Muchas gracias, Dani. Nada, muchas gracias a vosotros. A plantar fuerte. A plantar fuerte. todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Ponme otra caña, Carlos. En el anterior episodio dejamos a nuestros amigos listos y prestos para recibir a la televisión. Pum y Patty han ido corriendo a sus respectivos puestos. Nacho afila sus cuchillos con una sonrisa en la boca. Pepa escoba con brío el suelo. Carlos escosca las copas que nunca usa. Mel se ajusta la corbata. ¿Y la rusa? La rusa ha desaparecido. Buenas tardes. Estamos en directo en el Mercado del Rosario, al que hemos venido por su 10º aniversario. A ver, señora, usted que trabaja aquí, ¿cómo es la vida en el mercado? Ay, maja, pues ya ves, sin parar de entrar y salir gente, que aquí hay muy buenos productos y que la gente lo sabe. Sí, maja, magrica de la buena, de cerdos felices que tengo. Anda, que salao. ¿Y cómo que cerdos felices? Que sí, maja, cerdicos criados en el campo, retozando por ahí, más mágicos. Bueno, vamos a acercarnos al bar. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal va el día en el mercado? Pues mañana, con poca gente, la verdad. Esta crisis se nota. ¡Solo vienen los fijos! ¿Y usted, señores de los fijos? Yo abro el mercado todos los días. Haga frío, cierzo o sol. Poco a poco, se han ido acercando todas al bar de Carlos al parciar un poco. ¿Y qué tal es la vida en el mercado? Cuéntenme. Porque aquí me han dicho que hay hasta un fantasma. ¿Un fantasma, decís? Esos son boludeces. Aquí el único fantasma es el Carlos, cuando se pone farlos. Ya te digo. Hombre, Pepa, sin faltar. Por lo que veo, aquí todos se conocen. ¿Qué tal se llevan? Ay, pues muy bien. Sí, la verdad es que es un lugar re lindo para trabajar y somos como una familia. Bueno, yo, si me permiten, quiero aprovechar la ocasión para decir una cosa. A todos los que ven desde sus casas. Bueno. Adelante, caballero. Cuente. Ahora que estamos todos juntos y que nos ve mucha gente, me gustaría decirle a esta mujer que estoy enamorado. ¡Ya hemos liado! ¿Patty? ¿Patty, reacciona? Joder, Mel, solo se te ocurre a ti declararte a la Patty delante de la tele. ¡Que es muy sensible, joder! Joder, que lo tenía que hacer. ¡Venga, maña, espabila! ¿Patty? Pero esto es una cosa de esas de cámara oculta. Lo teníais todo preparado. ¡Es una broma! Bueno, como pueden observar en este mercado, como en la vida real ocurren cosas inesperadas, insólitas... Bueno, sigamos con nuestra ruta por los puestos de este mercado. Vamos a ver cómo realizan sus compras los vecinos de la zona y a conocer un poco sus gustos, sus consumos. A ver, aquí vemos a un caballero que mira atentamente los melones. Disculpe, caballero, ¿cómo sabe usted cuál es el mejor melón? ¿El que más en su punto está? ¿Tiene algún truco? Sí, a mí me da igual, si yo solo quiero para follármelo. Esto... Devolvemos la conexión a Estudios Centrales y en dos minutos volvemos con más información desde el Mercado del Rosario. ¡Aborto es sagrado! ¡Aborto es sagrado! ¿Pero esto qué es? ¡Aborto es sagrado! ¿Pero esto qué es, por favor? ¡Aborto es sagrado! ¡Pero que vamos a ser las de reír toda España! ¡No cortes, no cortes! A ver, Carlos, no te flipes. Estos momentos que está produciendo un acto reivindicativo a favor del aborto en los pasillos de este mercado. ¡Qué tan sorprendidos nos tiene que pronto va a dar, pero mucho que hablar! Se siguen sucediendo acontecimientos tras acontecimientos. ¡Toda España! ¡El hazme reír de toda España! ¡Hala, no te la flipes, que este programa no lo va a ver ni Christopher! Y además, qué poco te has ido a ver lo que le ha pasado a la Patti, que con esto de la tele nos hemos nubilado todos y parecemos lelos siguiéndoles de un lado para otro. ¡Ya! Sí, sí, y las cosas importantes se nos están pasando por alto. ¿Dónde se quedó el Melgares? Yo lo he visto, Pum, yo lo he visto. ¿Dónde? En cuanto Patti se ha ido toda blanca hacia su puesto, él ha salido del mercado bastante afectado para allí. ¡Joder! Ya. ¿Y tan afectado? Es la primera vez desde que lo conozco que me dejan una caña medias en la barra. Venga, vamos a ver qué tal se encuentra nuestra Patti, que uy, oye, en realidad esto ha sido algo muy inesperado para todos. Pero mira qué carita se le quedó tras el arranque de ese boludo. Pero qué bruto le quedó el discursito a nuestro amigo. Anda, que no tenía forma de declararse. Y hacerlo justo así, justito así con Patti, como si no la conociese. Sabiendo cómo es ella. Patti, Patti, mi cielo, háblame, que no haces más que llorar. Y quedarte callada y con la mirada en el piso, Patti. ¡Oh, de verdad! Esto sí que no me lo esperaba. Además, fue que toda mi familia iba a estar pendiente de cuando saliera del mercado. ¿Y ahora? Ahora nada, Patti. A ver, que tú no has hecho nada. Hombre, solo faltaba. A ver, que esté rodeada de frikis y flipaos de la vida, que aquí estamos unos cuantos, no quiere decir que tu familia te meta en el mismo saco solo por trabajar aquí, reina mora. Hombre, Pepa, pues ¿qué quieres que te diga? Venga. A lo mejor un poco sí. Que no, ¿está tranquila? Claro que yo hemos dado una imagen, en concreto yo, que... ¡No! Mientras... Nuestros amigos del mercado están reunidos en torno al puesto de olivas, son ajenos a lo que ha ido ocurriendo en el mercado con los de la televisión. El ambiente se ha calmado un poco, ya que la acción contra la ley del aborto, al conseguir su objetivo de acaparar la atención de los medios, ya ha finalizado. Los reporteros han recogido sus bártulos y la clientela está comentando la jugada, pero lo que es comprar, poco. La presentadora y el cámara se acercan hacia el puesto. Oye, oye, que nos hemos despistado de lo de la tele y... ¡Hala! No, tú duro y dale, que les zurzan a los de la tele. Pero no estamos ahora con la Patti, ¡hala, tío! Que vienen hacia aquí. Patti, Patti, vos podés estar tranquila, sí, claro. Venga, que ya dejaron de grabar y no creo que pueda pasar nada raro. Tómate la mañana tranquila, que nosotros nos ocupamos. Bueno, chicos, nos marchamos antes de lo previsto. Es que el reportaje no ha salido como esperábamos, pero hemos sacado la exclusiva de lo de las feministas, que no está nada mal, qué casualidad. Pero ¿habéis sacado lo de las locas esas? ¿Pero qué interés puede tener un grupo de hippies degeneradas gritando salvajadas en nuestro mercado? ¡Por Dios! Tira, Carlos, cada día te pones más intransigente y reaccionario con las cosas. ¿Dónde quedó la libertad de expresión, viste? Bueno, mucha suerte, ¿eh? Y hasta otra. ¡Tira, adiós! A ver, si alguien se queda con Patti, yo voy a ver si localizo al pelotudo, que no creo que ande muy lejos. Nacho, vigílame al puesto, anda, que vuelvo en un suspiro. Descuida, Pum. Oye, que ya estoy mejor, que no hace falta que estéis pendientes de mí. Lo que pasa es que... Venga, pues, cada mochuelo a su olivo, que está todo el mundo aquí alborotado. Y además está la vida real esperándonos con los brazos abiertos, ¿eh? ¡Qué emoción, eh! El siguiente reportaje que nos hagan va a ser el de ¿quién sabe dónde? Porque no me digas tú que ya tenemos tres desaparecidos, el Mel, Ana y la rusa. A ver si van a tener razón los de la tele... ¿Y si que hay fantasmas o algún agujero negro? ¿Yo qué me sé? Queridos mercaderes, lamento profundamente fastidiaros las estúpidas conjeturas que lleváis entre manos. A la rusa, aquí la tenéis, vivita y coleando. A vuestro amigo, el que siempre está en el bar, lo tenéis en el bar de al lado. ¡Será traidor! Deja de gritar y ponme un pepinillo con mucho vinagre. Sí, sí, lo que ordenes. Cada uno se divierte como quiere. Y la última de la lista de desaparecidos, vuestra querida Ana. Creo que ya va siendo hora de que descubráis la verdad. Y a lo mejor así podremos incluso ayudarle. A ella y a su familia. ¿Pero conoces a su familia? ¡Ay, por favor, venga! Explícanos lo que sea, por favor. Porque vamos, con el día que llevamos, yo ya me puedo esperar cualquier cosa. No querría comunicaros esto tan pronto y tan bruscamente como me veo obligada a hacerlo. Yo, si va a ser de mucho susto, me tapo los oídos, que ya he tenido brusquedad suficiente hace un rato. ¡Desembucha, lagarta! Ana es una persona. Bueno, más bien era alguien que cuando era... A ver... Ana no siempre ha sido una mujer. Anteriormente fue un hombre. ¿Qué? Sí, un hombre del que estuve profundamente enamorada. Ángel, mi ángel. Nos traía todas locas. Tuvo una hija con otra mujer. Una hija que la está buscando, pero no estoy segura de con qué intenciones. Tras esta breve pero intensa introducción de la rusa... Chicos, ya estamos aquí. Tampoco me tuve que ir muy lejos. Después de pelearme con este cabezón en el bar de al lado, por fin lo traje de vuelta. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Mercedes? ¡Anda, hijo mío! Joder, más oportunos no podéis ser. Venga, Carlos, ¿eh? Venga, muchas gracias por tu recibimiento. Pero antes de que empecéis con vuestros rollos, dejadme un momento que hable a solas con Patty, que le debo una explicación. Una disculpa y seguramente algo más, yo qué sé. Pues no sé, Jomel, porque con lo bien que se estaba reponiendo de susto. Que mis infusiones de valeriana me están costando. No me cagues ahora el temita, ¿vale? Todos empiezan a ir a los Somarda para dejarles un poco de intimidad. ¡Hasta luego! Bueno. ¡Uy, que me llaman! Pati, perdón. No sé lo que me ha pasado. Tú no te mereces esta tontería que me he marcado así por las buenas. Y encima, pues más hortera no me ha podido quedar. Pero es que era algo que yo guardaba en mi interior. Y como hoy estábamos tan revueltos con lo de la tele, pues me he emocionado y... Vamos, que la he cagado. ¡Jo! Es que ahora no me encuentro bien como para hablar contigo. Que a mí todo esto me ha dado mucha vergüenza. Y aparte, otras cosas que me pasan que no sé, que no puedo hablarlas así de repente. Ah, bien, vale, Pati, no te preocupes. No tienes por qué contarme nada. Ni siquiera merezco que me perdones. Soy un capullo. Eso es verdad. Sí, ya. Lo siento. Solo quería que supieras que eras una persona que, yo qué sé, que admiro mucho por su bondad sencilla y que además... Uy, Mel, que déjalo ya, por favor. Hoy no puedo con más emociones. Quizá otro día, ¿vale? Acá, Carlos, sin que sirva de precedente, pero de forma estrictamente necesaria. Por favor, poneme una caña, Carlos. Radionovela interactiva, vaya actorazos y actorazas. Bueno, hay que decir que en este quinto episodio, en este sí, que hemos recibido algunas sugerencias, no muchas, pero bueno, ha habido algunas sugerencias de personas, ¿no?, que nos habéis escrito a los diferentes medios, y os invitamos a que lo volváis a hacer para que dentro de 15 días, cuando tengamos que hacer el guión número 6, pues cojamos las ideas de todas y metamos alguna más nuestra. Venga, vamos a seguir con un poco de música que fijo que va a gustar a los Malavida. Nos vamos a ir hasta Getxo para disfrutar de un heavy metal, pero con humor. Se llaman El Reno Renardo y bueno, esto es un proyecto que empezó online, en solitario, con Jebo, que es uno de Balaya y de Solitude. Y bueno, estuvo 2 años con bastante éxito en internet. Luego dio un concierto que juntó a miembros de una banda, vamos, y entonces ya son El Reno Renardo, ¿no? Que básicamente lo que hacen es heavy con humor, ¿no? Un poco de crítica social, parodias de temas de pop, rock, metal y demás. Y bueno, pues estuvieron ya en Zaragoza, en la Sala Oasis, van a venir el 8 de febrero de 2014 a la López y bueno, lo que vamos a escuchar es el tema Señoras del Reno Renardo de su disco El Imperio Contraataca. ¡Música! pelo barnizado, con la caspra y del todo a 100. Se toman su descafeinado a gusto en la degustación. Un abanico cuando hace calor, bolsa de plástico para el chaparrón. Señoras, señoras, que empujan en el metro. Señoras, señoras, que no conducen recto. Señoras, señoras, que pronuncian concretas. Señoras, señoras, que aún piensan en pesetas. En un rabo se santiguan y sueltan un uy, uy, uy, uy. Apártate de sus paraguas que van blandiendo sin control. Leen el bola con gran interés, por la ventana sacuden el mantel. Señoras, señoras, que empujan en el metro. Señoras, señoras, que no conducen recto. Señoras, señoras, que cantan alto en misa. Señoras, señoras, que brindan de la risa. ¿Se dice nos toca las pelotas? Oh, sí. Oh, bien. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblesabatura.org. Y en las radios libres que nos remiten. ¿Se dice así? Oh, yeah. Mediocres que parecen traidores que nos roban los te quiero. Y abrimos los micrófonos a nuestros siguientes invitados hoy en La Enredadera. Xcar, buenas ¿Qué pasa, noches. Pepe? Gran Bob, buenas Aquí noches. Aquí estamos, buenas noches. Bueno, hoy esta segunda parte de La Enredadera, aunque tendremos también al paseante, va a girar en torno a los tebeos. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Y además venimos con material calentito. Con material calentito no solamente en papel, sino también musical, en CDs. Entonces, las presentaciones van a ser como múltiples y poliédricas. Tenemos el como fanzine... Como un hexágono, por ejemplo, ¿quieres decir? Como un hexágono. Tenemos... En la cara 1 del hexágono, el Malavida número 28, ¿vale? Mítico fanzine zaragozano de Zaragoza al Mundo, dedicado a barbas, gafas de pasta, camisas de cuadros y otras mierdas de modernos. De eso hablaremos un poquito. Tenemos por otro lado al gran Bob, que nos trae un disco que se llama Los... Estos son los Malavida. Un discazo Slice of Life. Slice of Life, luego hablaremos a ver qué es esto, que además se acompaña a Los Mediamierdas 2, Seamos Optimistas, que es la segunda edición de la parodia de Los Profesionales versión Malavidas. Un TV de Slice of Life también. Uno que no tengo aquí delante, pero que también se presenta, es Chema Cebolla, Harry Clever a todo color. Ahí lo tenemos también. Este no es Slice of Life, pero también está muy bien. Pero también está muy bien. Vamos ya por la quinta cara, diríamos, del hexágono, que es el Manifiesto Comunista de Marx y Engels como anticipo, que hablaremos de eso también. Que no hemos podido traer porque todavía está en imprenta, pero que es una cosa muy rara que te vas a cagar. Y como colofón este hexágono tan brutal, dos, en la parte musical, Simulado y en diferido de Vinos Chueca, y la parte, digamos, de propuesta, el duodécimo Salón del Cómic de Zaragoza. Yeah. Ahí es nada. Bueno, venga, vamos a empezar por partes. Fanzine, número 28. Bueno, no, ¿qué narices? Vamos a empezar con una canción. Venga, vamos a empezar con el Gran Bob. En primer lugar, Edge, ¿quién es el Gran Bob? Gran Bob, pues, soy yo, básicamente un cantautor de casetas, pero básicamente tasquero. Tasquero. Que, nada, que hago canciones y bueno, y que las canto, propiamente dicho. Y bueno, el que habla, Roberto Artigas, también parte de Vinos Chueca, ¿no? Sí, también parte integrante bastante importante, un 33% en concreto. 33, de lo que viene a ser Vinos Chueca. Un 33,3 periodo. 3 periodo, exacto. Joder, cómo se nota que eres de ciencias. Que el Vinos Chueca es trío mítico, ¿no? Desde mediados de los 90, yo creo, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que antes fuimos Tela Araña, que por cierto hemos vuelto recientemente, estuvimos tocando en un festival de heavy hace poco. Tela Araña, que es un poco la banda seminal de la cual salió luego Bandera Blanca, y ahora somos Vinos Chueca. Desde aproximadamente el año 2000 ya hemos hecho 4 discos con esta formación y ahí estamos rulando un poquito con este sonido. Pues este señor es el Gran Bob, que viene con 2 discos. Vinos Chueca, Simulado y en diferido, con una de las mejores portadas sin duda del 2013, la mejor de Goe. Y estos son los Malavida, Gran Bob. Y sin más, para que escuchéis lo que hace este cantautor de casetas, pues cuando quieras. En directo. Bueno, voy a presentar la canción. La canción que voy a interpretar es Ojete Moreno Son, que es una canción que hicimos para Ojete Moreno. El tema es, bueno, pues súper profundo, ¿no? Es un tío que saltó a una piscina en calzoncillos y dijimos, pues vamos a hacerle una canción. Bueno, un actor heroico. Nunca nadie hizo tanto con tan poco. Vamos allá. Chapuzón, hacía buen día y no se lo pensó. Se quedó en gallumbos y cual fortuobús saltó a la piscina bajo el cielo azul. Se sintió divino, casi una princesa, pero agazapado entre las celosías, con fines ladinos y mirada aviesa, acechaba oculto Xcar el cabronías, ajustó el enfoque el paparazzi ufano e inmortalizó al bronceado ano. Colapsó la red del bueno de Ojete, que ahora es más famoso que el culo de Falete. Ojete Moreno es un gran saltador de calzón moderno y limpio corazón. Todos quieren verlo hacer el tirabuzón y por eso lo jalean. Jumping short, jumping short, jumping shorts, jumping shorts. El mundo de World, danza luciendo palmito, que tipín tiene el ladrón, es el icono de moda y tiemblan Zara y Lacoste, y hasta le escribe canciones el mismísimo Gran Bob. Cuando exhibe sus piruetas causa sensación, con sus manitas en alto saltando estilo gambón, es el rey de las carpetas de las colegialas. Tiene identidad secreta, es doctor de la cigala. Ojete Moreno es un gran saltador, de calzón moderno y limpio corazón. Todos quieren verlo hacer el tirabuzón y por eso lo jalean. Jumping in shorts. Jump. ¡Woo! Qué temazo. Es una epopeya digna de Homero, ¿no? Más o menos. Sí. Tiene reminiscencia de la Odisea. Una pregunta que no podía faltar. ¿Cómo os enredáis, Gran Bob, Xcar, Malavida, estas canciones? ¿Cómo surge? Borrachos. Exacto. Todo surge en digamos que en el crepúsculo de un vermut de estos del vinos chueca que se alargan hasta las tantas de la tarde. Y bueno. Simplemente con un guiño basta para que el proyecto surja y tire para adelante. Pero da gusto, ¿no? Que se junte gente ahí creativa, ¿no? En diferentes facetas y... Bueno, sí, eso es una cuestión como una química, como una cosa estelar, una cosa universal, ¿no? Las personas pululamos por el mundo y de repente pues conectas y surge algo, ¿no? O sea, que esta relación es reciente. A mí me gusta decir que, igual que hay una frase hecha que dice las peores obras se hacen siempre con las mejores intenciones, ¿no? Pues a mí me gusta decir que las mejores obras se hacen con las intenciones más mongolas. Que esto también es verdad. Porque realmente echamos la vista atrás y todas las cosas que supuestamente artísticas que hemos hecho, todas han salido de echarnos dos cañas. Y es verdad. Vamos un día a Chueca, conocimos al Bob, nos hicimos amiguetes, nos hizo mucha gracia la tontada que llevamos cada uno de nosotros y ahí empezó todo. Y de repente el Bob un día nos hace una canción, nos reímos tanto, pues la cosa sigue y... Bueno, para que la gente entienda, la editorial Cornoque, la asociación Malavida, ¿vale?, que es la que representa en este caso Xcar, ha editado Media Mierdas, los Media Mierdas 2, Seamos Optimistas, que en este caso va acompañado de estas 10 canciones, ¿no?, grabadas por el gran Bob, grabadas estupendamente, editadas en Creative Commons, acompañados con otros músicos, ¿no?, otras baterías, bajo, teclados, guitarra acústica, masterizado con Pepe Vázquez, en fin, o sea, un disco en el cual cada una de las canciones va dedicado pues a algunas de las partes de Malavida, ¿no? Hay una canción al Chefo, que es uno de los dibujantes de Malavida, una canción a Calitos, una canción a Xcar, una canción a todos, sí, bueno, a Airu. No están todos los que son, pero sí son todos los que están, ¿no? Intento pues hacer una idea, coger una visión general, incluso a lo largo de las canciones, aunque la canción esté dedicada a un personaje, a una persona, a un... Bueno, en realidad con los Malavida yo he observado que se confunden personajes y personas, ¿no? Son más personajes. Juegan a eso, ¿no? A crear sus propios personajes de TVO, lo cual es, me parece que es apasionante, ¿no? Es una manera de leer los TVOs mucho más enriquecedora. Y exactamente los Media Mierdas es eso, ¿no? Antes hablábamos de Carlos Jiménez y los Profesionales, que para los que no os lo habéis leído, pues es un TVO que habla de las historias de esa época, ¿no? De los dibujantes en precario, iba contando anécdotas y tal, pues un poco los Media Mierdas viene a ser eso, pues es que en el universo Malavida, ¿no? Precisamente viene de eso, la idea que de los Media Mierdas que se nos ocurrió al Calitos y a mí es que los dos somos súper fans de Carlos Jiménez y especialmente de Los Profesionales, porque es la obra que la crítica menos ha valorado, porque es cómica. Ya sabes que si haces algo cómico, pues los listos tienen que decir que es una puta mierda. Pues con Carlos Jiménez ha pasado, contra todo pronóstico. Y a nosotros es la que más nos gusta, la verdad, porque con Los Profesionales es que te partes de risa. Es un TVO que lo lees un millón de veces, sí, sí, sí, sí. Y te ríes y lo vuelves a leer y otra vez y otra vez. Entonces un día dijimos, joder, pues ahora que está tan de moda el rollo Slice of Life, que es eso de que los modernos cuentan TVOs de su día a día, pero que suele ser gente que está en su casa encerrada y que si su cuñado tiene cáncer, que si el perro tiene diarreas, cosas súper maulas, o que se quedan encerrados en un cuarto cascándosela. Decíamos siempre, pero a esta gente no le pasarán cosas graciosas. Vamos a hacer uno nosotros contando cosas graciosas que nos pasan, pues como a todo el mundo. A nosotros más porque somos alcohólicos. Y eso pues a veces, si no tienes vergüenza ajena, da muchas historias lamentables que contar, si te sabes reír de ello, ¿no? Y nos dimos cuenta, coño, pues esto es como lo que contaba Carlos Jiménez. Historias de un grupo de dibujantes. Lo único que como ellos eran profesionales, pues el TVO se llama Los Profesionales. Y nosotros como somos unos media mierdas, pues le vamos a llamar Los Media Mierdas. Y hicimos el primer tomo, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien y funcionó contra todo pronóstico, funcionó muy bien, lo vendimos todo y ahora hemos hecho el segundo y encima nos ha pasado la historia esta tan rara de conocer al Bob y que se ponga a hacernos canciones y es que, bueno, pues es que cada vez es más raro y esto está bien. Venga, pues si os parece vamos a escuchar el formato CD, ¿vale? Estas son las canciones en directo, vamos a poner un poquito de la de Chefo, por ejemplo. Venga. A mí me mola bastante. Vamos a dar paso al paseante y seguiremos charlando con Mala Vida y el Gran Bob. Jaja, que a tope. Despistado, de aspecto desaliñado, que sabes que se ha fumado Tetuán, que vestido de plumado bailará esta noche un tango con la luna, o en su defecto con Calito su galán. El chef es hombre tranquilo, ni de arte ni de concepto, vivir a tope su estilo, dándole cera al inepto. Tiene con el alma en vilo alcaldes y consejeros del consistorio podrido con su dibujo insurrecto. Chefo a tope, tope, corría, patrulla la ciudad con su fiel mascota Bomi, fruto de su desfasar. Va buscando a sus amigos, los Mala Vida Clan, para ponerse muy a tope y monigotear. Concertista del concepto lingüístico de abreviar, administra los vocablos con sapiencia, con sí o no pone en cuestión un dogma ancestral, con ya te digo sentencia. Dice y dice bien que está a tope esto aquello, casi todo lo ve bello, salvo si se pone en juicio o peor en vil fornicio su viril puerta de atrás. Como cuando huyó a Portugal por ver peligrar su ojete, el que no es de refrotarse ni siquiera de mirarse con lujuria dos chorlitos, pues merodeaba encendido plena furia sexual su ilustre amigo Calitos. Chefo a tope, tope, corría, patrulla la ciudad con su fiel mascota Bomi, fruto de su desfasar. Va buscando a sus amigos, los Mala Vida Clan, para ponerse muy a tope y monigotear. Chef es hombre ilustrado, no mea fuera del tiesto ni aun cuando es justificado, pues si su ajado chambergo cual agujero negro osado le hurta tabaco y mechero, él compra más y arreglado. A tope, tope, corría, patrulla la ciudad con su fiel mascota Bomi, fruto de su desfasar. Va buscando a sus amigos, los Mala Vida Clan, para ponerse muy a tope y monigotear. A tope, ya te digo. ¿Sí o no? El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. cada 15 días en la enredadera de Radio Topo. Venga, vamos a hacer un interludio en la charradica con el gran Bob y Xcar Malavida. Tenemos mucho que hablar de los TVOs, pero antes pues vamos a charlar un ratico con el paseante, con Paco Iturbe. Muy buenas, sí. Muy buenas, Paco. ¿Y a dónde nos llevas? Pues eso, vamos a hacerte en medio de esta marabunta loca, vamos a hacer también algo loco, pues eso, meternos y un poco para romper tanto arte, que pues bueno, pues vamos a hacer una pequeña salida para luego continuar con más arte. Nos vamos al Canal Imperial, algo, yo soy muy loco o no loco, pero bueno, vamos a ese Canal Imperial a pasear un poquito. Casi vamos a ir respondiendo algunas preguntas casi sobre ese canal. Es una corriente de agua bastante conocida, pero que a lo mejor no todas las preguntas sí que se saben. Por un lado, pues casi preguntamos el cómo es el canal, el por qué se llama así Canal Imperial. El Canal Imperial nace en realidad hace muchísimos siglos, probablemente algo que no se sepa, y en épocas prácticamente medievales. Se llama Acequia de Gallur porque toma las aguas en Gallur del río Ebro. Cuando se conquista Navarra con Fernando el Católico, pues sube un poco ese nivel para conseguir mayor gravedad, y es cuando se entra dentro de Navarra, se toman allí las aguas en Navarra, en lo que es el Bocal. Es una acequia de riego, pues que intenta llegar hasta las inmediaciones de Zaragoza, más o menos lo consigue, pero es algunos siglos después cuando el emperador Carlos I y V de Alemania, que tantas veces se dice, cuando decide financiar la obra, esa acequia para que llegue hasta Zaragoza, y ya que el hombre pone la pasta, pone la pasta de los demás, pero pone la pasta, pues igual que ahora le ponemos a los pabellones Príncipe Felipe, pues a esa acequia se le llama también acequia imperial, porque es el emperador el que ha puesto el dinero. Esa acequia imperial como riego está ahí durante muchos años, aunque sí que termina por quedar en desuso y prácticamente quedar inútil hasta unos años después. Unos años después llegamos ya a la época de la Ilustración, cuando no existen autovías, no existe Ryanair, no existen estas cosas, y lo que se hace entonces es intentar buscar canales de navegación que sirvan para unir cosas. Se crea una gran fiebre en Europa con esos canales de navegación, y esa fiebre por los canales llega también a España, o a esta parte de España. Se piensa en unir el Mediterráneo con el Cantábrico, y se utiliza entonces, o sea, decía, aprovechar esa acequia imperial, que por eso entonces se pasa a llamar Canal Imperial. Se crea un proyecto que sea que desde Navarra, para empezar, se una con el Mediterráneo. Y lo intentan con no demasiado éxito. La verdad es que prácticamente no consiguen hacer nada, hasta que llega a ese proyecto alguien que ya nos empezará a sonar, que es Pignatelli es un ingeniero de ese siglo XIX, del siglo XVIII-XIX, que sí que el hombre, la verdad es que consigue solventar toda una serie de problemas. En el Jalón no habían conseguido de ninguna manera solo pasarlo, él lo consigue pasar, llega hasta Zaragoza, y de hecho con bastante mala leche, casi sería propio también de un cómico, de un personaje de cómico, veía muchísima gente que apostaba que él nunca conseguiría traer el agua a Zaragoza. Cuando lo hace, les levanta una fuentecica, y a la fuentecica le ya pone de nombre la Fuente de los Incrédulos, con las siglas esas en latín, que muchos lo pueden ver si se acercan, de que para que los incrédulos puedan beber del agua. Y bueno, me faltaría casi una especie de algún subtítulo malsonante para que, pero eso, con bastante mala leche, sí que pone esa fuente allí para que puedan beber. Se llega hasta Zaragoza, pasa por Zaragoza ese canal, hasta unas esclusas que luego hablaremos de ellas, un poquito aguas abajo, y evidentemente el proyecto, la idea es que continúe y que continúe hasta el mar, hasta llegar al Mediterráneo. El que sea un canal de navegación hace que en realidad el canal sea como es. Toda la margen izquierda, los barcos cuando bajan, pues bajan por la corriente, pero cuando suben van subiendo tirados con caballos de sirga. Toda la parte izquierda es un camino de sirga para que los caballos puedan ir tirando, y es lo que pues hoy día es la vía que hay por la orilla del canal, con sus mojones, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de casas, porque se tarda varios días en hacer el viaje para que la gente pueda parar, incluso hay hostales para que la gente pueda dormir, son lo que usan las almenaras. Y sí que incluso hay varias compañías navieras que suben y bajan por ese canal, y en toda la zona, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, de Torrero hay un gran puerto donde están todas esas compañías navieras. Solo para que nos hagamos una idea de prácticamente esos astilleros, ese puerto que teníamos en Zaragoza, no queda prácticamente nada más que solamente un trocito muy pequeño que era la parroquia de ese puerto, pues esa parroquia hoy día es lo que es la iglesia de San Fernando, que está dentro del complejo militar de San Fernando, pero cualquiera que se acerque y vea, la San Fernando es una señora iglesia, en ese sentido que es tremendamente grande, pues eso era la parroquia del puerto y nos puede hacer una idea de cómo era el puerto. En sí, estamos hablando de un puerto que tendría 1 o 2 kilómetros de largo, 1 kilómetro de profundo, era con varios astilleros, con oficinas, con almacenes, se fabricaban barcos, había varias compañías navieras que funcionaban, era algo bastante importante y que estuvo hasta el siglo XIX cuando empezó a funcionar el ferrocarril, cuando se crea el ferrocarril y comienza a funcionar, que sí que está creándose este sistema de canal de navegación. Y lo que era algo secundario, que era la que ya que tenías el agua y la voy a aprovechar para regar, pues es lo que se ha terminado por convertir en prácticamente el gran uso del canal. Hay que indicar también, y ya con esto acabo con la parte, digamos, histórica, que el canal además crea una tremenda revolución social en Zaragoza. Hasta entonces, para ganarte la vida con la tierra, tienes que tener muchísima tierra, era tierra de secano mayoritariamente, con lo cual estaban los grandes terratenientes y los demás trabajaban para ellos como aparceros. Con la llegada del canal, con el agua, con poca cantidad de tierra, ya podías ganarte la vida al regarla, y eso hace que muchos de esos aparceros empiecen a trabajar para el señor terrateniente, se instalen por su cuenta, pasen de ir a trabajar para él, y crea una revolución porque ya el terrateniente pues tiene, digamos, que empezar a ofrecer mayores sueldos o mayores condiciones laborales para que los demás vayan a trabajar, y sí que crea un movimiento social muy muy importante en Zaragoza, y además claramente favorable y marca una tendencia. Y dicho todo esto, le estamos llamando al canal imperial muchas veces el cuarto río de Zaragoza, porque efectivamente funciona como un auténtico río. Eso se debe a que las orillas no son de cemento, son de tierra, una especie de arcilla que pone Pignatelli. El agua pasa gracias a eso y se crean pequeños sotos en sus orillas. Pues bueno, pues no son, a lo mejor son comprables aguas de un río, pero sí que existen. Y de hecho existe toda una vida acuática auténticamente de soto natural en torno a ese río. Y de hecho hay una gran estrella, incluso en Aragón, que vive aquí en este canal, que es la Margaritona. ¿Y quién es Margaritona? Que también casi casi parece el título de un cómic. Pues Margaritona tiene un nombrecito científico bastante más curioso, que es Margaritífera auricularia. La margaritífera sí que la usaban, por ejemplo, para hacer las cachas de las navajas, y como eres una almeja tremenda, tendrá un palmo largo de tamaño, por eso se le llama lo de margaritona, porque alguien le llamaba lo de margaritífera, que por cierto, muchas veces los nombres científicos suelen ser bastante bonitos y bastante divertidos. Es auricularia porque tiene forma de oreja, y cualquiera que la vea es como una oreja gigante. O sea que sí que esta margaritona es bastante curiosa. Es una especie en peligro de extinción, prácticamente no queda más que 2 o 3 colonias en todo el mundo, y una de ellas está en este canal, en esa condición de gran río. Bueno, y Paco, ya veis que se está riendo un poco, porque claro, tener a un lado al X-Car, al otro lado al Gran Bob, hablando de almejas, de no sé qué, pues normal, normal, normal. No sé si al otro lado del transistor o del ordenador ponéis las mismas caras o hacéis los mismos comentarios que aquí. O es que las mentes que hay por aquí son un poco especiales. Especiales, especiales, efectivamente. Bueno, y como siempre hacemos el paseo en bici, ¿no, Paco? El paseo haremos, exacto, uno en bici y uno andando. Además, ahora que es el invierno, que bueno, es el invierno, que llega el invierno, es un paseo muy agradable por el canal. Aguas arriba se puede seguir ese camino de Sirga que digo, con la bicicleta es perfecto para hacerlo en bicicleta. Se puede llegar uno aguas arriba hacia Zaragoza, llegar incluso hasta el Bocal si se quisiera, porque hay 60, 80 kilómetros hasta ese Bocal. Y aguas abajo sí que es muy, muy recomendable ir hasta donde llegó Pignatelli. Hay que decir que Pignatelli, después de llegar, sí que hubo por follones de crisis económicas, crisis sociales, de desprestigio, y el proyecto nunca siguió adelante y está un poquito más abajo de Zaragoza. Uno va andando, y además acaba de una manera también muy abrupta, porque el canal acaba en mitad de los montes de Valdegurriana con una tremenda esclusa para salvar los barcos, el desnivel que allí había. Y que como teóricamente iban a seguir, pues nunca llegó ningún barco a esas esclusas, y son unas esclusas enormes en mitad del monte, que quedan completamente psicodélicas allí. Además, un sitio bastante peculiar que son esas esclusas de Valdeorría, andando desde Torrero, desde el Parque de la Paz, es una horita, hora y media andando, un paseo bastante agradable, vas viendo diferentes cantidades de monte, las antiguas zonas de los Torrero, llegas a un pinar muy agradable, y pasado ese pinar están esas esclusas de Valdegurriana, con ese final tan espectacular y tan tremendo y tan llamativo para el que no conozca con qué demonios se hace allí semejante esclusa en mitad de la montaña, cuando por allí es evidente que ningún barco va a pasar en condiciones normales. Pues sí que es un paseo, como digo, bastante agradable para una mañana de domingo invernal y que además pues eso da en ese puntito psicodélico a ese paseo final para el que no lo conozca. Incluso si alguno quiere, tiene ganas y avanza un poco más, porque Piznatelli sí que ya en la carretera lo que hoy es Torrecilla, a mitad de la montaña, sí que le dio tiempo con el presupuesto que tenía a construir unas segundas esclusas, pero hasta allí ni siquiera llegó nunca el canal, con lo cual si alguien va andando por lado del monte y de repente se encuentra allí en medio unas esclusas, no es que hayan dicho los marcianos, sino que la hizo Piznatelli en su día, pero el canal nunca ha llegado hasta allí, pero hasta allá sí que son completamente alucinantes, porque es eso, es un trocito de canal como de 200 metros en mitad de la montaña y con un sistema así para navegar barcos, pues eso, que queda completamente como si plof, hubiera caído allí en mitad de esa montaña. Bueno, pues ya habéis escuchado un paseo recomendado por Paco Iturbe, que ya sabéis que es educador ambiental en Amaibón, también activista en Ecologistas en Acción. Hoy nos ha propuesto ir al Canal Imperial, el cuarto río de Zaragoza, y luego en la siguiente edición del paseante pues ya veremos a dónde nos llevas, ¿no? Ya iremos viendo dónde paseamos, efectivamente. Siempre adaptando además los paseos a la estación en la que estamos, ¿no? Ahora son un poquito más hibernales, sí, ¿verdad? Sí, intentar, exacto, para que como la gente a veces tenemos memoria de pez, pues para que lo que escuchamos el domingo podamos luego a continuación lunes, martes, durante la semana ponerlo en práctica, pues intentamos adaptarnos. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. No. No es de ayer, tampoco es de hoy, que no hay belleza barata, que el amor de flor y nata con dinero es más amor y es mejor para el dolor pagar la ciencia al contado. Hace eterno al desahuciado si en la cartera hay valor. ¡Qué bonita, qué redonda, qué puñeta! ¡Qué pequeña es la peseta! ¡Qué bonita, qué redonda, qué puñeta! ¡Qué pequeña es la peseta! Y en este disco que estamos presentando hoy de Vinos Chueca, simulado y en diferido, nos hemos encontrado con esta canción que tanto nos gusta de Joaquín Carbonell, Doña Peseta. De su color, tú la reparte al contado, vuelve la carne pescado en cuaresma y ascensión, con valor de embrujador, hace el milagro divino, una garrafa de vino multiplica su valor. ¡Qué bonita, qué redonda, qué puñeta, qué pequeña es la peseta! ¡Qué bonita, qué redonda, qué peseta! Y al amor de su calor nacen ministros y reyes, y hasta borricos y bueyes reinarían con honor, pues no hay ley con más razón que don dinero peseta, al que tiene la libertad y el que no al paredón. ¡Qué bonita, qué redonda, qué puñeta! ¡Qué pequeña es la peseta! ¡Qué bonita, qué redonda, qué puñeta! ¡Qué pequeña es la peseta! Tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Venga, ya abrimos los micros para charlar el ratico que nos queda de radio, casi media hora, con Xcar de Malavida. También se suma Carlos Melgares, otro de los que participa habitualmente en el colectivo Malavida, el gran Bob, aquí presentando simulado y en diferido de Vinos Chueca y este CD que escuchamos ahora, estos son los Malavida. Y bueno, Kiskar, antes estamos hablando de Media Mierda 2, pero es que también nos traéis el fanzine Malavida número 28 ya, contadnos. Por el culo te la embrocho. Hoy dedicado este trimestre, ¿no? ¿Cada cuánto sale más o menos? Tiene periodicidad biescrotal. Biescrotal, es vale. Es decir, cuando no... Se ha entendido, ¿no? Entre Iru y Wander, ¿no? Cuando nos habla de los cojones. Vale, yo lo acabo de pillar, con lo cual no me lo he leído. Me lo leeré dentro de... Sí, tú no eres de leer, Robin. Yo no soy de leer, pero bueno, veo que os estáis metiendo con los modernos, ¿no? No nos estamos metiendo con ellos, aunque se lo merecen. Lo que pasa es que hay que elegir un tema para hacer el número. Es decir, ¿de qué hablamos? Pues vamos a hablar de modernos, que es una cosa que ahora estaba pues muy de moda, nunca mejor dicho. Además, se han inventado una palabra bastante ridícula, que es la gentrificación, que tú sabes lo que es Robin Hood. Sí, por supuesto. Bueno, pues que nos están jodiendo la vida a todos, que a ti seguro que te parece bien, pero bueno, porque a ti te parece bien que todo. Que no me parece bien. Bueno, pues entonces hay que reírse un poco de estos mongolos. A ver, para que la gente lo entienda, es echar a la gente de toda la vida de los barrios tradicionales y meter un montón de sitios así de, digamos... En tres palabras, los pobres sobran. Vale, dicho rápido, los viejos, los pobres, los negros, los gitanos, etcétera. Y bueno, pues en fin, ahí lo dejamos, ¿no? Porque se podría desarrollar mucho más. Bueno, ¿qué decir del fanzine Malavida, ¿no? Que son un montón de dibujantes, ¿no? Unidos, ¿no? Con un tema, con lo que habéis dicho. ¿Cómo decidís el tema? Pues... Vamos a volver a decir lo mismo, en el bar. Normalmente vale. Borrachos. Me lo imaginaba. Y bueno. Además, cada vez es más mongólico, porque bueno, este pues salió así, pero por ejemplo, el anterior que era... guárdate la chorra que el perro no va a querer. Ya no sé qué quieres que te cuente. Lo que sí que me mola del fanzine es que hace, bueno, esto lo he contado un millón de veces, pero lo cuento una vez más. Hace años que nos hartamos un poquito del sistema de distribución tradicional, que es decir, enviar a distribuidoras o llevar a tiendas y luego estar esperando a hablar con ellos, recogerlo, no sé qué. Eso es muy aburrido. Entonces a mí se me ocurrió la idea de regalarlo. Es decir, le pedimos publicidad a los bares y demás a un precio muy justito, para pagar justo al de la imprenta, que es el único que de verdad vive del mundo de los tebeos. Igual que imagino que con la música el único que vivirá es el que fabrica los CDs. Ahora ya no sé quién será, pues el que pone el sonido o... Así es, ¿no? ¿Quién vivirá de la música, Bob? Pues supongo que el que fabrica los CDs, porque... Pero si los CDs ya no se hace, pues ya... Sí, pero los grupos al final siempre terminamos editando, aunque sea una tirada pequeña, por lo menos bueno, pues los eso. Tradicionales creemos que todavía editar solo digital es un poco... Pues en estos casos el que vive es el de la imprenta. Pues la idea es pagarle a él, que él no hace nada porque le está tocándose los huevos, y luego nosotros trabajamos, vamos a los bares, le pedimos publicidad, hacemos los TV o no sé qué. Y luego pues él se gana la vida y tiene hijos y es feliz. Bueno, pues lo que tenemos entre manos, ¿vale? Es un tebeo a todo color, ¿vale? Que es un conjunto pues de gente, sobre todo de Zaragoza, pero no solo. Ya sabéis, están los habituales de Daroca, está el amigo Ricardo Plástico, ¿no? Con el que charramos. Un abrazo, Ricardo. Hace poquito. ¿El Azagra también sale en este o en este no? Sí, siempre sale. ¿Azagra y la, sale? Y la Encarna Revuelta, que es la que. Encarna. Su mujer, que es la que le pinta las historietas. ¿Hay alguien más de fuera de Zaragoza? Pues tenemos a Jesús, que es de Sevilla. Jesús Vázquez, que firma como Fresús. Tenemos a Jorge de Juan, que nos ha hecho la portada, que ahora mismo no sé de dónde es. ¿Tú lo sabes, Mel? No sé. Bueno, pues es un chaval del Ciudadano del Mundo, ¿vale? Uh-huh. Espera, que estoy mirando, porque esto ya veo que te parece muy interesante. Tenemos a Durne Pesadumbre, que es de Barcelona. Hay más chicas, aparte de Airu. Sí. Hombre, y de Pum y de Encarni, por supuesto. Sí. A ver, con el tiempo... Bueno, y hasta tenemos a Miguel Ángel, que es de Zaragoza, pero está viendo en Marbella, así que venga, Underground Internacional. Bueno, no está nada mal. ¿Dónde se puede conseguir el Malavida 28? Ya sabéis que el Malavida de entrada es gratis. Es una revista que podéis pillar en todos los establecimientos colaboradores, que son 70 u 80, y que vamos repartiendo poquito a poquito. Hemos empezado este fin de semana, así que me imagino que a lo largo de esta semana pues estará disponible en los locales habituales. Por aquí, por la Madalena, ya sabéis. Lo tenéis en ese triángulo de las Bermudas, que es la calle Cortesías y la calle Mayor. El Entalto, el Vinagre Rock, luego está el Virosta, el Dixie, el Verde Botella, el Barrio Sur, el Sidecar, el Portón, toda esta zona de aquí. Bueno, y eso, te entras, te echas dos cañas o tres y te llevas el TVO free. ¿Qué edición soléis sacar? ¿Cuántos ejemplares? Según el número varía, pero de este hemos hecho 4.000 copias. ¡Ole! 4.000 copias. Oye, y para la gente que nos escucha fuera de Zaragoza, ¿cómo lo puede conseguir? Pues bueno, cuando vamos a ferias, si nos compran un álbum, porque aparte de la revista Malavida, que es gratuita, sacamos álbumes como el de los Media Mierdas, si nos compran un álbum, se lo regalamos. Pero también si lo quieren pedir, por 3 euritos se lo mandamos a casa. Vale, ¿cuál es el contacto de Malavida para pedirlo? Pues en la web asociacionmalavida.com. Vale. Oye, ¿qué te iba a decir? Aparte de los Media Mierdas 2, tienes por ahí el de Harry Clever, ¿no? Sí. Que normalmente era un blanco y negro, así como muy negro además, ¿no? Esto porque... es una novedad mundial porque hay un chaval que se llama Chema Cebolla. Bueno, chaval, que ya se le empieza a ver el cartón, que es mayorcete. Y que llevaba pues muchos años haciendo muñacos. Y yo creo que era justo y necesario que, ahora que le han echado de todos sitios, pues que nosotros le cogiéramos y le demos la oportunidad de echarle nosotros también. Entonces estamos en ello, lo acabamos de coger, le hemos publicado su primer TV a todo color, que es Harry Clever, a todo color. Siempre ha hecho el mismo personaje, que es una especie de detective así, rollo serie negra, pues para que me entendáis, una especie como de Humphrey Bogart en las típicas películas, Philip Marlowe. Pero con unos toquecitos así de humor y con mucho toques pulp, ¿no? Es decir, es un detective con mujeres fatales, casos a resolver, pero además aparecen pues invasores del espacio, robots, pulpos, nazis, boxeadores, zombies, hombres lobo, todo lo que mola está aquí y eso está muy bien. Es un dibujo con mucho claro oscuro, es decir, con muchas manchas de negro y con unos colores planos, pero muy pop. El color, ¿no? Entonces yo creo que ha quedado una cosita muy baja. Bueno, esta es la visión de Malavida y todo lo que crean desde dentro, ¿no? Desde el dibujante, el editor, el que sabe analizar un TVO. Luego está la visión del que está detrás de la barra, ¿no? En este caso, en un bar de una pedanía de Zaragoza que se llama Casetas. Sí. Tienes ahí una taberna, Vinos Chueca, ¿no? Sí, si no me equivoco, sí, sí. Que yo no he estado, por cierto. Pues muy mal. Me fustigo, ya lo sé, me sí, fustigo. Fustígate. Me fustigo. Y desde allí. Por ti mismo, por tu además, prestigio. Hoy en día, si no has estado en Vinos Chueca, no eres nadie. Es un mierda. Y oye, este... está muy bien eso que has dicho Robin Hood, perdona que te interrumpa, porque claro, los Malavida estamos siempre acostumbrados a contarlo todo desde el mismo lado del bar. Eso es. No había caído en que es verdad que Bob ahora por primera vez lo va a contar desde el otro lado, es verdad. Quizás, gracias por vanagloriar mi guión. Por una vez tienes cabecica. Qué bonito, o sea, sería qué un bonito. Malavida yo, ¿no? Hay público aplaudiendo. Claro. Claro, pero tú eres el Malavida que está al otro lado de la línea. Sí, sí. Y en lugar de preguntarte, gran Bob, por cómo ves a los Malavida, pues te voy a pedir que nos lo cantes, ¿no? Directamente, ¿no? Ya pues que sí. El primer tema, ¿no? Es estos son los mala vida. Perfecto. Pues cántanoslo. Te lo canto. Pa' que te calles. Si crees todo perdido, si no encuentras la salida, si nada tiene sentido, mala vida. No buscan la paz mundial ni la vacuna del SIDA. Son magos de la viñeta, atilas de la bebida, que acosados por la prensa y rodeados de seguridad, por donde montan la fiesta, dejan arrasado el bar. Olímpicos de la tinta, galácticos del bebercio, nunca dicen no a una pinta, nunca rechazan un tercio. Y en esos raros momentos en que están sobrios y enteros, dibujan, pintan y editan teleos monigoteros. Estos son los mala vida, cada viñeta una parida. Estos son los mala vida, cada viñeta una parida. A tope son el Chefo, Iru, Carlitos, el Wonder y el X-Car, el Morata y el Dionisio, clavaos al Oscar Senar, Ojete, Moreno y Pum, Crucis, Azagra y Melgares, son con los antes citados y el Goe los titulares. El Chefo pone la labia, Iru, Iru el trazo fino, X-Car fue del Bonaria, el Wander, ¿dónde se ha ido? El Morata siempre busca un garito heavytron para pimplarse unas jarras dibujando a discreción. Dionisio Platel soporta con paciencia y estoicismo las pícaras alusiones de X-Cara su onanismo. Tras su apariencia de genio de la historieta, Carlitos oculta umbra pasas extremo, que si te pillabas listo, estos son los mala vida. Cada viñeta una parida, estos son los mala vida. Cada viñeta una parida, juntos configuran todos esta divertida panda de dibujantes beodos, amantes de la parranda, que de amigos rodeados y de forma subversiva, desde la calle y la radio monigotean la vida. Y aunque son magdaleneros, se vienen hasta casetas, montaos en el casetero a tomar bermuda chueca. Estos son los mala vida, cada viñeta una parida. Estos son los mala vida, cada viñeta una parida. Mamá, cómprame un tebeo, que lo veo todo muy feo. Estos son los mala vida, cada viñeta una parida. Tienen muy claro el concepto, que es dibujar con el recto. Estos son los mala vida, cada viñeta una parida. Se hacen llamar media mierdas, si puedes no te los pierdas. Qué bonito lo de mamá, cómprame un tebeo, que está el mundo muy feo. Bueno, Salón del Cómic de Zaragoza, una buena oportunidad, ¿no?, para hacerse con algún tebeo, ¿no? Aquí no somos muy de consumir, pero sí de comprar. Compra tebeos. ¿Has visto qué frase, Quiscar? Te ha molado, ¿eh? Ay, desde que tienes el cagadero hexagonal, es que estás que te sales. Bueno, porque hay que decirlo, que no lo hemos contado, pero Robin Hood se ha pegado el día haciéndose un cagadero hexagonal. Uy, el día. Por lo visto, el hexágono, no sé por qué, es el recipiente perfecto para los ñordos. Nos ha contado, además, si subes escaleras, mejor. Nos lo ha estado contando antes, yo no lo he entendido, pero lo busques en internet. Ya que no me has escuchado antes, te voy a decir por qué se hace un hexágono. El hexágono es la forma, aparte del círculo, que con menos superficie exterior más hay en el interior. Sí, que sí. ¿Lo sabías? Mira, tienes razón. De hecho, yo me acuerdo que de pequeño... ¿El hexágono? Que sí, que sí. Ah, tú sí lo sabías. Pum, yo de pequeño... Pum, tú claro que lo sabías. Yo de pequeño ingeniero. Una vez le dije a mi madre, mamá, me voy a cagar. Y me dijo, hijo mío, será en un hexágono. Y me lo dijo así, ¿eh? Yo por mentirla, porque a las madres hay que tener a contar, le dije, sí, mamá. Bueno, Xcar nunca miente, porque nunca lugar miente, un círculo. Nunca miente ni siquiera su madre, y promete o prometía que nos iba a adelantar lo que viene en el duodécimo, en el 12, Salón del Cómic de Zaragoza, que ahí es nada. Estamos cuéntanos, a punto Xcar. Ya de celebrar el 12º Salón del Cómic Aragonés. Lo has dicho dos veces y las dos veces lo has dicho mal. Has dicho 12 y duodécimo, 12º. Cierto. Venga. No suelo pasar, no me suelo es pasar. Va a ser los días 13, 14 y 15 de diciembre, creo, ¿no? Si no me lío, ¿eh? Melgaría. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. 13, 14 y 15 creo que es. Bueno, pues esto, como todos los años, ya sabéis que es en la sala multiusos de Zaragoza. Empieza el viernes por la tarde y está también el sábado y domingo todo el día. La entrada cuesta 1 euro, pero vale para los 3 días. Además hay actividades de todo tipo. Hay una sala para niños... Hay biblioteca de Qubit, hay firmas de libros, hay presentaciones. Este año una actividad nueva que es muy curiosota, que va a ser una batalla de dibujantes. Ya sé que aquí en Radio Topo apostéis por la paz, pero bueno, que la gente se dé hostias nunca está de más. Y estas hostias van a ser a monigotes, no a patas en los huevos. ¿En qué consiste esto de la batalla de dibujantes? Destaco esto porque es una cosa que hasta ahora no se había hecho y entonces creo que es curiosa. Se forman unos equipos de dibujantes, cada uno se pone en un lado... Y se les pide que hagan un dibujo con varias palabras elegidas al azar de entre unas cuantas, ¿vale? Pues por ejemplo, pues puedes elegir una palabra que te sea patata, otra que sea superhéroe y otra cipote. Y entonces pues tienes que hacer, cada uno de los dos tienen que hacer un dibujo con eso. Y en un determinado tiempo. Y luego pues el público vota cuál es el que más le ha gustado y tal. O sea, esto sería como los match de improvisación del teatro, ¿no? Lo que hacen los Teatro Indigesto, pero llevado a la historieta. Pero ¿no? Dibujando. Jolín, entonces, qué guay. Esto será el viernes por la tarde. Tiempo, habrá un tiempo límite, me imagino. En teoría habrá unos 3 o 4 minutos para hacer cada dibujo. Tela. Y esto va a ser el viernes por la tarde. Bien. Es una experiencia nueva, a ver qué tal sale. Esto lo empezaron a hacer, creo, los franceses. Y aquí en España los modernos lo han empezado a hacer en otros salones del cómic y parece que relativamente bien ha funcionado. A ver qué tal va aquí. Bien, vale, es la primera de las novedades. Probaremos. Del duodécimo salón del cómic. Que décimo se dice segundo. Bien duodécimo. Y duodécimo también. Venga, para que te calles. Venga. Que luego tenemos, como siempre, tenemos exposiciones fuera del salón, ¿vale? Durante todo el mes de diciembre hay un montón de actividades relacionadas con el mundo del cómic en Zaragoza. Zaragoza se convierte en la capital del TVO, qué por decirlo de alguna manera, ¿eh? Por ejemplo, una que organiza el mismo salón del cómic es Pasos Encontrados, un viaje dibujado de Alfonso Zapico, que es una exposición de este tío que es Premio Nacional del Cómic y que está en el Paraninfo, me parece, ¿no? Perdón, el Joaquín Roncal. Vale. Luego hay otra sobre Mafalda, de los 50 años de Mafalda, visto por autores aragoneses, que la podéis ver en el Centro Cívico Universidad, en la que hemos colaborado un montón de gentuza. Luego un montón de librerías más o menos pequeñas o grandes también se han animado. Por ejemplo, en Taj Mahal hay una de Paco Roca, en Excelsior Comic hay una de Santi Jurado, que es el autor del cartel, y también Malavidero. En El Armadillo no sé lo que hacen, pero también harán, porque siempre hacen, y me dejo un montón. El Armadillo Ilustrado, ¿no? Sí, la que está en Las Armas. A ver, Melgar, espía un micro. Había una exposición que se iba a inaugurar en Lanuza, en San Pablo. Vale. Alguna cosa... Esta no la conozco, pero bien. Sí, un tal ojete, una cosa... Tiene pues que no ver sé, algo. No sé de qué va, pero ya que lo comentas... Sí, que vamos a hacer una de Ojete Moreno. Ojete Moreno. Sí. Todos sabemos quién es Ojete Moreno. La canción del pop de Ojete Moreno, pues todo va de un tío que un día me dice: Carlos, que voy a saltar a la piscina, ¿me haces una foto? Yo le dije: ¿acaso no caga el papá? Le hice una foto saltando a la piscina. La foto es delirante. Así que yo recorté su silueta y empecé, porque sale el tío con las manicas en alto, las piernas abiertas, con cara de tonto, es una cosa muy rara. Parece que esté corriendo, parece que esté dando un salto, parece que esté asustado, parece que esté haciendo todo a la vez. Entonces puse su silueta en un montón de fotos, por ejemplo, corriendo los Sanfermines, saltando en las Torres Gemelas, yo qué sé. Y llevo 2 años haciendo montajes de esto casi todos los días, he hecho cientos. Entonces ahora voy a hacer una exposición que se va a llamar Él solo quería darse un chapuzón. Relocalizaciones fotográficas de un hombre semidesnudo, me parece que la ha llamado. Bien. Y esto va a ser en... La Asociación de Vecinos Lanuza, en la calle San Pablo. Calle San Pablo. En la calle San Pablo, o sea, un montón de novedades. Haremos presentación el miércoles 11, a eso de las 8, por ejemplo. Habrá una buena juerga, vendrá el Bob también a cantar Ojete Moreno, que va a ser el hit, la canción que lo va a petar. Qué bueno. Y eso, y luego, más cosas del Salón venga, del Cómic. Venga, venga, date prisa que acabamos. Como siempre, pues habrá un montón de autores invitados. Por ejemplo, está Carlos Romeu, Carlos Ezquerra, que es un autor de aquí de Zaragoza, que es el que diseñó al juez Drez, que es un genio absoluto. José Domingo, David Rubín, que ahora la verdad es que lo está petando mucho. Está apretando, bueno, sí, porque él es de cagar a estas horas, imagino que estará apretando. Luego gente que de aquí de Zaragoza que dibuja para el mercado americano, como Jesús Sainz, David López. Estará también Alfonso Zapico, que hemos dicho que está a su exposición. Bien bueno. Muy bueno. Paco Hernández. Luego gente de aquí de Zaragoza también, pues Diego Burdío, el Chema Cebolla, que estará con nosotros, que para algo le hemos sacado el TVO y más te vale que lo vendas todo o te mataremos. José Antonio Ávila o Juan Febriones, que son de GP Ediciones. Estaremos nosotros, lógicamente. Estará la panda de Termocero, que ya sabéis que son un montón de gente capitaneada por Óscar Senar, que es un tipo que parece a Mariano Rajoy. Estará José Fonollosa, Natacha Bustos, Susana Martín, Ailes Saloy, Álvaro Ortiz, Juanjo Sáenz, Carlos Vibrián, Jordi Vallarri, David Guirao. Bueno, estará todo Cristo. Madre mía, merece la pena. Y luego lo de siempre, una zona muy interesante de fanzines, que es lo que más nos gusta a nosotros, que merece mucho la pena que visitemos. Y a ver si se hacen más fanzines, que siempre andamos ahí con la bolsa. Está la bolsa muy bien ahora. Sí, ¿eh? Venga, me alegro. Ahora mismo, que mira, si llenamos la bolsa. Esta misma semana, que yo sepa, ya me han comentado que salen 2 en Zaragoza. Bien. Y además, aprovecho para volver a decir que los Malavida, nosotros siempre, cuando nos dice un fanzine aquí en Zaragoza que va a salir, le damos una pequeña ayuda económica para que se lance. Bien. Lo hacemos con todos. Bien. Oye, y una cosita más que no te pregunto antes. Esto que me contabais del manifiesto comunista en TVO, ¿qué, bueno, ¿qué hay de verdad en eso? Mi amigo el Dani. Dani García Nieto. Dani García Nieto, pero del PSOE. Bien. Mal. Bueno, que sea del PSOE o no, ya, eso pero, no sé. Bueno. Que es un figura, la verdad, es que el tío dibuja como Los Ángeles y es el puto amo, que es el tío que tiene más gracia del mundo mundial. Y hay que agradecerle que en público, en una charla, recomendó la radionovela. Sí, un sí. acto con Javier Gallego Crudo, un tío, o sea, que lo tenía que decir. Mira, como decían y es el momento. Como decían en Amanece que no es poco, todos somos contingentes, pero Dani es necesario. Vale. Bueno, pues ahora el tío le ha salido de los cojones, porque es que encima está como una cabra, cascarse una versión en fanzine del Manifiesto Comunista. Bien. Y lo tiene ya hecho y está maravilloso. Falta que lo impriman. pero ¿y estará para el Salón del Cómic? Yo espero que sí. Bien. De hecho, este fin de semana que viene nos vamos a la Feria del Libro en Monzón y esperamos estrenarlo allí. Venga, pues si os parece, vamos a acabar con una un poquito más del Gran Bob. La verdad que hay muy poco tiempo, un par de minuticos o tres. Así que así, pim, pim. Como hay muy poco tiempo, te voy a esbozar un poquillo de un par de canciones, los estribillos y así. Oh my God. Intento hacer improvisar una especie de popurrí. Un mix. Madre mía, la década de apestosa mix. Ahí estamos. Marcos J. Water es el supremo hacedor y los parecidos irrazables su pasión. Marcos J. Water es el supremo hacedor y los parecidos irrazables su pasión. Para pa pa pa pa para para pa pa pa pa para para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Parecidos irrazables son los reyes de internet. Hasta el papa es comparable con un paraguas o un pie. Si así lo decide el Wander, no lo salvará ni Dios. Será un bendito irrazable que no espere compasión. Por cualquier punto del mapa, por donde pinte Xcar, sea de heavies o sea de tapas, no vuelve a cerrar un bar. ¿Acaso no caga el papa? Se le escuchará exclamar, dibujando tras su capa de Super Tabernaman. La pequeña Iru tenía una obsesión, rondando en su prolífica cabeza, dibujar sus cosas en un TVO underground. Vaciar barriles de cerveza. Pequeña Iru, esta es tu canción y no puede cantarla cualquiera, nada menos que sepa, igual que lo sé yo, que tienes alma de mala vida. ¡Madre mía, qué lujo! Xcar, venga, dinos. Me he dado cuenta que me he dejado una cosita. Es que para el Salón del Cómic hay un millón de cosas. Y una de las que se hacen es la entrega de premios del cómic aragonés. Oh my God. Que se va a celebrar el jueves 12 en el Centro Cívico de Universidad. Esta vez sí. Bueno, vale. Pues yo creo que nada más, ¿no? Oscar Senar y estará el Bob también cantando sus canciones. Agradecer muchísimo, ¿no?, al gran Bob, que ha sido un verdadero lujo tenerlo hoy aquí, ¿no?, con la guitarra. Muchas gracias. Y bueno, vamos a Xcar, a Melgares, a Puma, a toda la gente de Mala Vida, pues agradeceros, ¿no?, que nos hacéis reír. Y la verdad que es un gusto, ¿no?, tener a gente aquí, no, en Zaragoza, en haciendo unos fanzines y unos tebeos tan majos. Y animar a toda la gente, ¿no?, a que vayáis al 12º Salón del Cómic de Zaragoza. Sin más, esto ha sido La Enredadera. Deciros también que la gente de Dos Había, la gente que hacía Antena Dislocada, Stop Estigma, inauguran mañana una exposición de fotografía, Desvaríos, Sueños Imposibles, en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, en la Vía Universitas número 32, a partir de las 7, que son fotografías hechas por el Espacio Anónimo y gente con trastornos mentales graves. Pues bueno, muy interesante, ¿no?, para intentar recuperar lo cotidiano. Y nada, nos despedimos, Pati, toda la gente que estamos aquí hoy en la radio, con un a tope, salud, a tope, amor, a tope, y rebeldía. Que bien hablan, Ochoa. Jaja, que a tope. Qué capullines.